la muerte otra vez cobró. No le importó ni la hora. Era un cuarto para las dos de la noche en San Fernando. En el sector de los muertos la muerte estaba esperando. En el puente de Nirita al río cayó con todo su pasajero, vuelta a campana se dio. Terrible tragedia.